Contrato de mantenimiento Volkswagen. Un beneficio pensado para que en lugar de estar pensando en... Uy, tengo que pagar el service del auto este mes. Puedes pensar en otra cosa. Por ejemplo... Uy, ¿y si voy con los chicos a pescar? Adquirí el contrato de mantenimiento Volkswagen y te mantenemos el precio de los tres primeros servicios. Además, podés financiarlos hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Contrato de mantenimiento Volkswagen. Un beneficio pensado para que vos ni lo pienses. Para más información, consulta en www.volkswagen.com.ar. ¡Maní! Maniquín, hay juntada, hay maní. Llegó Mi San Martín, la tarjeta con descuentos y beneficios exclusivos para las vecinas y vecinos de San Martín. Tener tu tarjeta es fácil, rápido y gratis. Pedila en sanmartin.gov.ar o en el centro de atención al vecino más cercano y empezá a disfrutar de descuentos y promociones en cientos de comercios de la ciudad. Mi San Martín, la tarjeta de descuentos pensada para vos. Municipalidad de San Martín. Dale a esa tostada sus 5 minutos de gloria. Úntala con Finlandia. Soy rico, soy liviano, soy Finlandia. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar, una marca familiar. Bimar. Tarjetas en COSUD, esponsoría tus momentos. Tus momentos en familia. ¿Qué hay de comer? Aprovecha 25% de descuento. ¡Tengo hambre! Déjalo terminar. Gracias, señora. Aprovechá con tarjetas Cencosud 25% de descuento en bares y pizzerías todos los jueves. Pedila en tarjetascencosud.com.ar y retírala hoy mismo. Tarjetas Cencosud, todo por vos. Uy, ya estoy saboreando esa musa. Promoción válida del 22 de abril al 31 de mayo de 2019. Descuento válido los días jueves en bares y pizzerías. No acumulable con otras promociones y o descuentos. 25% de descuento. Tope de reintegro 200 pesos. Consultá comercios adheridos y beneficios en tarjetascencosud.com.ar. El otorgamiento de la tarjeta Cencosud está sujeto a evaluación crediticia. Che, Javi nos pidió que llevemos hielo. Me dice que tampoco hay nada para picar. ¿Qué llevamos? ¡Maní King! ¡Maní King! Hay juntada, hay maní. Para poder transportar lo que producimos de manera más rápida y económica, seguimos modernizando los trenes de carga. Ya hay 107 locomotoras nuevas, 3.500 vagones y estamos recuperando más de 2.000 kilómetros de vías. Así, los productores pueden transportar más, exportar más y esto ayuda a que haya más trabajo para miles de argentinos. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Ese departamento con parrilla que tanto deseas, encontralo en argenpro.com. Tenemos más de 200.000 propiedades esperando por vos. argenpro.com. Entrá. Este sábado y domingo vuelve Paseo Dorrego, la fiesta gastronómica y cultural para toda la familia. Shows en vivo, feria de diseño, artesanías y variedad de propuestas deliciosas. La cita es en calle Dorrego, a metros de la estación de Monte Grande, a partir de las 18 horas. Los esperamos. Paseo Dorrego, municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Hola, soy Santiago Giorgini y en mis recetas elijo lo mejor. Si es mozzarella, es Doña Aurora. Doña Aurora, siempre más sabor. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Para que podamos transportar de manera más rápida y económica todo lo que producimos, estamos impulsando el uso de bitrenes y escalados. Son vehículos con mayor capacidad y tecnología, que pueden transportar hasta un 60% más de carga de manera más segura, reduciendo el riesgo de accidentes en las rutas. Hoy se están construyendo en el país y esto ayuda a que haya más trabajo en la industria nacional para obreros, técnicos e ingenieros. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. ¡Arrancó! Te compraste un problema. Ahora comprate una motosierra Steel, la que mejor suena por calidad, tecnología y servicio postventa. Ahora, Steel. Proba gratis lo mejor de P&G. Compra los productos participantes en los mini supers y almacenes adheridos. Carga tus datos en probalosgratis.com.ar y pedí tu dinero de vuelta. Promoción válida desde el 1 de mayo al 30 de junio del 2019 en almacenes y autoservicios adheridos de la República Argentina. Para mayor información, consulte en probalosgratis.com.ar. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar, una marca familiar. Bimar. Los Tititos presentan Demi Flor, su nuevo disco de folclore. Con grandes artistas invitados, el chaqueño Palavecino, Peteco Carabajal y Abel Pintos, entre otros. Los Tipitos, en todas las disquerías y tiendas digitales. Presentación oficial, sábado 1 de junio, 21 horas, Auditorio de la Usina del Arte. Entrada gratuita. Invitar lleva las marcas que te gustan pagando menos. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vital, encontra más. Vitalizate, ahorrar es vital. Con el nuevo plan Año Seguro de Autoahorro Volkswagen, podés tener tu Gol o el nuevo Polo de la forma más flexible, con adjudicación asegurada en cuota 4 y seguro de cancelación de cuotas. Acércate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar. Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más, porque contratando personal, Fivertel, Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0810-122-0200. Personal, Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.cablevisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, número 250 CABA, 3063-9453-738. Che, Yudica, ¿te gustaría ganar mucha plata? ¿Cómo? ¡Claro! ¡Mucha plata! Billuya, mosca, morlaco, tarasca, llámalo como quieras. Pero para ganar mucha guita, hay que ir a Buenos Aires Slots and Bingo y jugar con las nuevas slots. ¡Hay más de 80! ¡Dale! Vení a Buenos Aires Slots and Bingo y descubrí nuestras más de 80 nuevas slots. Buenos Aires Slots San Bingo, con lo último de lo último en slots. Avenida Mitre 219, Avellaneda. Buenos Aires Slots San Bingo es una sala de juego autorizada por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Hola, ¿me das una maquinita a afeitar? Sí, ¿cuál te doy? La más barata. ¿Otra vez una maquinita barata? Si querés ahorrar, llévate Gillette Prestobar 3, que te rinde hasta 10 afeitadas suaves sin gastar de más. Las hojas de Gillette hacen la diferencia y vos no gastás de más. Gillette, lo mejor para el hombre. Puede variar dependiendo de los actos y características de cada hombre. La red informativa. Títulos. 1:01 p.m. En Buenos Aires, temperatura 12 grados 9 décimas. Humedad 59%. Cielo parcialmente nublado. Nacionales. Paro general. Se cumple la quinta huelga nacional contra el gobierno de Mauricio Macri. No hay transportes, en los hospitales solo atienden por guardias, no hay clases en la mayoría de las escuelas, ni atención bancaria. Los peajes tienen las barreras levantadas, los kioscos no cargan SUBE y no hay recolección de residuos. Por radio La Red, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que están hartos de las huelgas. Estamos hartos de los paros, hartos de que cada 2x3 hagan un paro. Ya sabemos que cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas, hay que bancarse los paros. Esto es algo que la Argentina tiene que terminar de una vez por todas. Y esta es una de las cosas que Cambiemos piensa absolutamente distinta a los que paran el país sin importarle las consecuencias. Realmente es algo muy poco democrático. Estos paros con piquetes y con intentos de impedirle a la gente trabajar, generando agresiones y aprietes en las puertas de sus lugares de trabajo. Hace minutos habló Hugo Moyano. En conferencia de prensa, el dirigente dijo que la medida de fuerza es muy efectiva y con una alta adhesión. Amplía Rosario Bigossi. Hugo Moyano aseguró que el acatamiento al paro fue total y admitió que podrían analizar una nueva medida de fuerza. Es diferente tener hambre cuando se queda sin plata porque se gastaron la plata en el casino, como lo ha mencionado el presidente, a los que se levantan todos los días a laburar y no le alcanza la plata, a los que no tienen laburo y no pueden comer. Eso es lo que este señor no entiende. Por eso es que no podría definir si va a ser el último, el anteúltimo o no sé cuántos paros más pueden venir. Espero que este mensaje que le da la sociedad, los trabajadores, de este paro contundente que ha habido, lo haga reflexionar al presidente y empiece a cambiar algunas cosas. El líder camionero encabezó una conferencia de prensa junto con el resto de los dirigentes del Frente Sindical Opositor. Rosario Bigossi, La Red Informativa. Hubo tensión durante los bloqueos a los accesos a la capital federal por parte de los manifestantes. En el puente Pueyrredón, efectivos de la prefectura lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma para intentar frenar el corte de la circulación. En tanto, a esta hora hay ollas populares en el obelisco. La información con Martín Rojas. Diferentes organizaciones comienzan a llegar a la Plaza de la República frente al obelisco en 9 de julio y Corrientes. Hay un discreto operativo de la policía de la ciudad con un carro hidrante y varios efectivos. Hasta el momento está totalmente cortada la circulación por Corrientes, pero habilitada por 9 de julio. Uno de los referentes así explicaba los motivos por los cuales decidieron salir a la calle. Bueno, estamos haciendo un acto en el obelisco del sindicalismo combativo, del Frente de Izquierda. Hemos hecho piquetes a la mañana en diferentes puentes. Lamentablemente el gobierno decidió reprimir. Tenemos compañeros lastimados, heridos en el puente Pueyrredón. Pero son piquetes esencialmente simbólicos, porque como vos verás muy bien, el paro es absoluto. No anda ningún colectivo, el tránsito prácticamente es muy, muy, parece un día domingo. Entonces es una forma de dar un mensaje político un día de paro, que es un mensaje que este paro tiene que contener con un plan de lucha por los reclamos de los trabajadores. Desde el Centro Porteño, Martín Rojas, La Red Informativa. Esta tarde a las 15 hablarán los líderes de la CGT, principales convocantes al paro de hoy. Economía. Aumentan las prepagas. El gobierno autorizó una nueva suba en 3 tramos. En julio las cuotas tendrán un incremento de 5,5%, en agosto 6% y en septiembre otro 6%. Nacionales. Actividad presidencial. Mauricio Macri participó del acto aniversario de la creación del ejército. En su discurso y sin hacer referencia a la huelga, llamó a dejar atrás el pasado y mirar el futuro. Pidió a la fuerza seguir trabajando para adaptarse al siglo XXI y a los desafíos del mundo actual. Tribunales. La masacre de San Miguel del Monte. Exhumaron el cuerpo de Camila López, una de las menores que falleció durante la persecución. Su cadáver se encuentra en la asesoría pericial de Lomas de Zamora para determinar si fue baleada en el hecho. Cotizaciones. El dólar en la City porteña opera en promedio a 43,54 para la compra y 45,89 para la venta. En tanto, en el Banco Nación lo hace a 43 pesos con 70 centavos comprador y 45,70 vendedor. Quiniela. A la cabeza en la primera de la ciudad, 0,792. En la bonaerense, 5,973. Y en Santa Fe, 4,137. Pronóstico del tiempo. 16 grados la temperatura máxima hoy en la ciudad de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves, mínima de 11, máxima también de 16 grados. Tiempo inestable, con probabilidad de lluvias principalmente entre media mañana y la noche. El viernes vuelve a salir el sol con temperaturas entre 9 y 17 grados. Y todo el fin de semana se quedará el buen tiempo con cielo parcial a algo nublado y temperaturas entre 9 y 19 grados. Lucas Berengua, Meteorología, Radio La Red. Una de la tarde, 7 minutos, en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 9 décimas, humedad del 59%, cielo parcialmente nublado. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. En Coto queremos darte las gracias, porque con tu colaboración llevamos realizadas más de 17 campañas de bien público. Tu vuelto ayuda, ayuda con tu vuelto. Con tu pequeña donación logramos que muchas personas pudieran acceder a mejores condiciones de salud. Por eso, sigamos colaborando para realizar más obras juntos. Coto, yo te conozco. De una, otro buen momento, con Gustavo López, por Radio La Red. Maniquín. Hay juntada, hay maní. Con Club Personal, los beneficios vienen en combo. Descarga la app y disfruta en Mostaza de un 30% de descuento en el combo Extra Bacon. Los clientes de Personal, Fiber, Telecablevisión, ahora tienen más beneficios. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Pop Art Music presenta el show de todos los shows, más festival discutible. Últimas entradas a la venta en tuentrada.com. Invita Alto Palermo. Simmons Beauty Rest. La más confortable sensación. Disfruta la promo Más Simmons, más descuentos y comenzá a vivir más despierto. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. En Las Margaritas está todo lo que recomiendan los profesionales de la belleza. Las mejores líneas capilares, lo último en maquillaje, cremas y esmalte para las uñas. En Las Margaritas también encontrás planchitas de pelo, máquinas de corte y secadores más exclusivos del mercado. Embellecete con nuestras ofertas y comprá en cuotas sin interés. Pasá por nuestros locales o comprá online en lasmargaritas.com.ar. El Bañado La Estrella, ubicado en el corazón de la provincia de Formosa, es hoy una de las 7 maravillas naturales de la Argentina. Vos ya lo votaste. Ahora tenés que visitarlo. Vení y viví el Bañado La Estrella. Formosa Hermosa te espera. Hechos, Red Surcos propone Dédalo Elite 2.4D con nanotecnología. Consulta a tu ingeniero agrónomo. Dédalo Elite es compatible con todos los glifosatos y en mezcla con Cletodim. Se potencian para controlar raigras y hoja ancha en una sola aplicación. 400 veces menos volátil, sin olor, doble bioeficacia, mínimo impacto ambiental. Nanotecnología Red Surcos. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Hay muchos mitos en el campo, como la lumada que recorre los campos de todo el país, o el lobizón, un hombre que se convierte en lobo en las noches de luna llena. Pero también existen muchas verdades, como los ensayos basados en campos reales, que comparan las formulaciones de 2-4-D, que demuestran que al igualar la dosis de equivalente ácido, los niveles de control son iguales. Enlist Colex D además te ofrece baja volatilidad y deriva sin restricciones de uso. Enlist Colex D, lo bueno se queda en tu lote. Conoce los ensayos realizados por técnicos referentes entrando a corteva.com.ar en la sección Enlist Colex D. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lee atentamente la etiqueta. Para, no mezcle. La solución para el control Efusarium es única. Bayer Silkroad y nada de mezclas. Elegí desde el arranque la mejor defensa para trigo y cebada. Chúcaro, Pucará, Zenic. Trata tus semillas con la más alta tecnología. Bayer Silkroad. Si es Bayer, es bueno. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Nos une la historia, porque no somos solo una buena campaña. Somos innovación, rendimiento, confianza. Tenemos los mejores híbridos. Asesoramiento técnico desde la planificación hasta la cosecha y una garantía de resiembra única. Decalb a tu alcance. Decalb rinde. Decalb.com.ar. Publicidad exclusiva para la República Argentina. Somos Brevant Semillas. Somos el distribuidor, el servicio técnico y los productores de cada campo. Juntos para lograr un manejo más simple en tu cultivo. Somos la respuesta simple y ágil que necesitas para alcanzar el rendimiento que buscas. Somos los distribuidores de la línea de híbridos de maíz más versátiles del mercado. Y el servicio técnico que te acompaña en cada etapa. Los que te ofrecemos la mejor tecnología como PowerCore Ultra y PowerCore Enlist. Para el mejor control de plagas y malezas. Y Next, la tecnología pensada para tu siembra tardía. Somos nosotros. Brevant Semillas, somos lo que producimos. De una, otro buen momento. Con Gustavo López, por Radio La Red. ¿Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística? Necesitas Integral Pack. Cuando usas Integral Pack, estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas. Integral Pack. Soluciones logísticas en movimiento. Dale a esa tostada sus 5 minutos de gloria. Untala con Finlandia. Soy rico, soy liviano, soy Finlandia. Bimar, alfajores, galletitas y budines. Bimar, una marca familiar. Bimar. En Tigre también disfruta el invierno. Para prevenir infecciones respiratorias, te ayudamos a cuidarte con estos consejos. Vacunate si estás embarazada o sos mayor de 65 años. Lavate las manos regularmente con agua y jabón. Amamantá a tu bebé. No fumes en ambientes cerrados. Abrí las ventanas para ventilar tu casa. Y no te olvides de completar el calendario de vacunación. Más información en www.tigre.gov.ar. El futuro está en todos. Tigre. Municipio. Desayunamos, entrenamos, trabajamos, vamos, venimos, salimos. Hacemos tantas cosas que el día parece durar 48 horas. Llegó el nuevo antitranspirante Poliana. Máxima protección y frescura para la mujer y el hombre de hoy. Probalo. Poliana te acompaña. Tarjetas Encosud sponsorea tus momentos. ¡A comer! Dale, me hacen un lugar. Tus momentos en familia. Dale, no se dan cuenta que no entro. Aprovecha 10% de descuento más. La próxima comemos por turnos. O compran otra mesa. ¿Quién dijo eso? Tarjetas Encosud sponsorea tus momentos en familia. Aprovecha 10% de descuento más 6 cuotas sin interés en tu compra todos los martes en Easy. Pedir en tarjetasencosud.com.ar y retírala hoy mismo. Tarjetas Encosud, todo por vos. Promoción válida del 22 de abril al 31 de mayo de 2019 en todos los locales Easy de Argentina. Válido los martes. No incluye motos, productos de construcción, cañas de hierro, rollos, cables de venta pedido, bobinas, porcelanato pulido, servicio de fletes y envíos. No incluye señas por acopio. Conoce más en tarjetasencosud.com.ar. El otorgamiento de la tarjeta Encosud está sujeto a evaluación crediticia. Costo financiero total efectivo anual 0%. Yerba mate Amanda, me gusta, me acompaña y me da energía. Yerba mate Amanda, me gusta. Hola, ¿me das una maquinita a afeitar? Sí, ¿cuál te doy? La más barata. ¿Otra vez una maquinita barata? Si querés ahorrar, llévate Gillette Presto Barba 3, que te rinde hasta 10 afeitadas suaves sin gastar de más. Las hojas de Gillette hacen la diferencia y vos no gastás de más. Gillette, lo mejor para el hombre. Puede variar dependiendo de los actos y características de cada hombre. Agua de las Misiones, ¿la conoces? El agua mineral natural baja en sodio que cuida tu salud. Agua de las Misiones, probá el sabor de la naturaleza. Distribuíla en tu provincia, 0800-444-2070, aguadelasmisiones.com. Restaurant Palacio Español te ofrece la mejor cocina española y argentina. Este mes, exclusivos platos a base de langostinos del Atlántico Sur, congelados a bordo. 8 variedades de nuestro mejor marisco a un precio único. Palacio Español, Bernardo de Irigoyen 180, a metros de Avenida de Mayo. Reservas, palacioespañol.com. Maní King. Hay juntada, hay maní. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Mi corazón con el Kini late más. Este miércoles el Kini 6 sortea 151 millones de pesos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Rus Seguros presenta a Paulo Kaplan y Mauro Zeta. Sí, Paulo Kaplan y Mauro Zeta traen los casos policiales más resonantes al teatro. Y se preguntan, ¿hay un asesino en la sala? ¿Podemos cruzarnos con un criminal a la vuelta de la esquina? Sí, los asesinos están entre nosotros. Sentados al lado nuestro en el subte o en un bar, aparentemente inofensivos, pero dispuestos a matar. ¿Hay un asesino en la sala? Martes 11 de junio, en el Teatro Apolo. Entradas en venta en tuentrada.com o en la boletería del Teatro Apolo. Auspicia, YPF Serviclub. Bájate la app, pedí tu auto y viaja donde quieras. ¡Maní King! ¡Maní King! Hay juntada, hay maní. ¿Vas a pintar? Elegí cambiar, divertirte, crear. Elegí diferente, elegí Ter Suave. Las autoridades organizadoras confirmaron hace instantes que el Superclásico se juega sí o sí en Argentina. Todavía no tenemos la localidad ni el horario, pero la final se queda en el país. No podés predecir el futuro, podés asegurarlo. Con un seguro de vida, asegurás el futuro de las personas que más querés. Y con un seguro para tu retiro, ese futuro que tanto soñás. Informate en avira.com.ar. Prueba gratis, lo mejor de P&G. Comprá los productos participantes de Pantene, Herbal Essences, Ariel, Ace y Magistral en los mini supers y almacenes adheridos y pedí tu dinero de vuelta. Promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio de 2019 en almacenes y autoservicios adheridos de la República Argentina. Para mayor información consulte en probalosgratis.com.ar. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar. Una marca familiar, Bimar. Industrias Herpla cumple 50 años transmitiendo seguridad certificada a través de sus cables de cobre, aluminio y especiales. Toda una vida creando productos bajo las más estrictas normas de calidad a su amplia cartera de clientes. Herpla, el cable elegido. www.industriasherpla.com.ar. Instagram @industriasherpla. Con el nuevo querubín líquido para lavar ropa, las manchas se van fácilmente gracias a su máximo poder de limpieza que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo querubín líquido para lavar ropa. Probalo. Grupo Queruclor. Los servicios que más disfrutas ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0810-122-0200. Personal Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.cablevisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, número 250 CABA. 30-63-94-53-73-8. Boston Medical Group. Empresa líder a nivel mundial en salud sexual masculina. 0810-220-4111. Boston Medical Group. 20 años haciendo parejas más felices. Baños químicos y módulos portátiles. La Rumana. Más info, larumana.com.ar. Ahora en supermercados mayoristas Jaguar, todos pueden comprar en unidades a precios mayoristas. Ingresa a jaguar.com.ar y conoce tu sucursal más cercana. Además, todos los viernes y sábados encontrás super ofertas en nuestras redes sociales. Vení a Jaguar y hacé la diferencia. Acompañá a la selección argentina a la Copa América con Vuela Viajes. Paquete 1 por el partido Argentina-Colombia en Salvador. Aéreo más hotel más entrada en 12 cuotas de 3.990 pesos. Reservá ya y alentá a la selección. Consultá por paquetes de 2 y 3 partidos y la final. Con Vuela Viajes, siempre junto a la selección. Vuela Viajes. Llamá al 322-07138. 322-07138. info@vuelaviajes.com.ar. En Facebook, Vuela Viajes. Precio del paquete en $1,090. Incluye tasas e impuestos. Salame, queso. ¿Qué me falta para la picada con los chicos? ¡Maní! Maní King. Hay juntada, hay maní. Para nosotros, la educación pública es una prioridad. Por eso, desde hace varios años, en el municipio de La Matanza, entregamos los manuales y libros para los chicos en forma gratuita, en jardines, primarias y secundarias. Los libros son de los chicos. En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza Avanza. Intendencia Verónica Magario. Renovar personal de papá con descuentos exclusivos. Regalar un Samsung Galaxy A30 o Galaxy A50. Aprovechalos en 12 cuotas sin interés. Personal Fivertel y Cablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Más información en personal.com.ar. FITEP Expo Alimentaria, la feria que los empresarios gastronómicos y hoteleros están esperando. Toda la tecnología, equipamiento, materias primas y servicios para panaderos, pasteleros, heladeros, fabricantes de pastas, pizza y empanadas, hoteles y restaurantes, catering y afines. Acredítate en www.fitep-expoalimentaria.com.ar. Contrato de mantenimiento Volkswagen. Un beneficio pensado para que en lugar de estar pensando en... Uy, tengo que pagar el service del auto este mes. Puedes pensar en otra cosa. Por ejemplo... Uy, ¿y si voy con los chicos a pescar? Adquirí el contrato de mantenimiento Volkswagen y te mantenemos el precio de los 3 primeros servicios. Además, podés financiarlos hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Contrato de mantenimiento Volkswagen. Un beneficio pensado para que vos ni lo pienses. Para más información, consulta en www.volkswagen.com.ar. Dibuja Jabón Líquido. Dibu, cuida tu ropa. Jabón Líquido Dibu. Economía para tu hogar y calidad para tu ropa. Dibu, cuida tu hogar. ¡Arrancó! ¡Arrancó! Te compraste un problema. Ahora comprate una motosierra Stihl, la que mejor suena por calidad, tecnología y servicio postventa. Ahora, Stihl. Dale a esa tostada sus 5 minutos de gloria. Úntala con Finlandia. Soy rico, soy liviano, soy Finlandia. Autoservicio mayorista Dulcenter. Todas las marcas al mejor precio en un solo lugar. Avenida Calchaquí 918, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar. Una marca familiar. Bimar. Ahora comprar barato es vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vital, encontra más. Vitalizate, ahorrar es vital. Con el nuevo querubín líquido para lavar ropa, las manchas se van fácilmente gracias a su máximo poder de limpieza que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo querubín líquido para lavar ropa. Probalo. Grupo Queruclor. Por más de 30 años, en solo deportes. local no te va a dejar hacer eso que querés? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Yerba mate Amanda, me gusta, me gusta. Jugosa, a punto o cocida, el mejor punto de la carne está en La Cabrera, Casa de Carnes. Disfruta deliciosos platos para paladares exigentes en la parrilla argentina más premiada. La Cabrera, Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Maniquín, hay juntada, hay maní. Qué frío que hace, ¿no? Voy a prender la estufa. El invierno está cada vez más cerca. Por eso, te recordamos la importancia de hacer revisar las estufas de tu casa por un gasista matriculado. De esta manera, vas a poder estar tranquilo y disfrutar seguro del calor de tu hogar. Metrogas, damos calor. San Fernando. Seguimos ayudando a la provincia en seguridad. Sumamos 16 nuevas patrullas municipales y capacitamos nuevos agentes para que recorran nuestra ciudad las 24 horas. Y seguimos invirtiendo en cámaras, postas policiales e iluminación de calle. San Fernando, una ciudad que se renueva. De una, otro buen momento con Gustavo López por Radio La Red. En Las Margaritas está todo lo que recomiendan los profesionales de la belleza. Las mejores líneas capilares, lo último en maquillaje, cremas y esmalte para las uñas. En Las Margaritas también encontrás planchitas de pelo, máquinas de corte y secadores más exclusivos del mercado. Embellecete con nuestras ofertas y comprá en cuotas sin interés. Pasá por nuestros locales o comprá online en lasmargaritas.com.ar. Hoy es el día para elegir tu viaje al mundo con el mejor precio. Volá a Río de Janeiro por solo 12.145 pesos. Pero apúrate, son los últimos lugares. A ver, Magda, grítalo. ¡Al mundo! Vení a Blaisten del 27 de mayo al 1 de junio y aprovechá un 20% de descuento en productos de marcas seleccionadas de cerámicos, porcelanatos, griferías, decorados y pegamentos. Vení a Blaisten y descubrí tu lado ten. No acumulables con otras promociones y descuentos. No incluye departamento de obras y hables, artículos de segunda selección, liquidación y servicios. En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad del servicio. Tu energía avanza. Edenor. Llegó la tarjeta del deporte Sport Club 365. Asociate a Sport Club y empezá a disfrutar de más de 70 sedes para entrenar y de los mejores beneficios en más de 6.500 comercios adheridos. Además, recibí todos los viernes el suplemento Olé Sport Club con el diario Olé. Seguinos en Instagram y entérate de todas las novedades en arroba Sport Club Oficial. Asociate ahora en www.sportclub.com.ar. Términos y condiciones del servicio en nuestro sitio web. ¿Vas a pintar? Elegí cambiar, divertirte, crear. Elegí diferente. Elegí Tersuave. Para que podamos transportar de manera más rápida y económica todo lo que producimos, estamos impulsando el uso de bitrenes y escalados. Son vehículos con mayor capacidad y tecnología que pueden transportar hasta un 60% más de carga de manera más segura, reduciendo el riesgo de accidentes en las rutas. Hoy se están construyendo en el país y esto ayuda a que haya más trabajo en la industria nacional para obreros, técnicos e ingenieros. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. ¡Maniquín! ¡Maniquín! Hay juntada, hay maní. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar. Una marca familiar. Bimar. Desayunamos, entrenamos, trabajamos, vamos, venimos, salimos. Hacemos tantas cosas que el día parece durar 48 horas. Llegó el nuevo antitranspirante Poliana. Máxima protección y frescura para la mujer y el hombre de hoy. Probalo. Poliana te acompaña. Con el nuevo plan Año Seguro de Autoahorro Volkswagen, podés tener tu Gol o el nuevo Polo de la forma más flexible, con adjudicación asegurada en cuota 4 y las primeras 12 cuotas fijas. Acércate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0810-122-0200. Personal, Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.colorvisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anónima, Lice, Mordo, Justo, 50 Cava. Cuy 30-63-94-53-73-8. Hola, hijo. ¿Qué tal el viaje de egresados? ¿Cómo la están pasando en Bariloche? ¿Qué tal, ma? Re bien. Ahora estamos esquiando. Después te llamo. Hola, Gordi. ¿Qué tal? Si tenés frío, que te presten un abrigo. Ahora estamos haciendo cabalgata, ma. Después te llamo. Dale. Hola, ¿dónde estás? Re bien, ma. Bailando arriba de un parlante. Mejor después te llamo. Cuando elegí Bariloche de egresados, ¿sabés que en vez de llamar cada dos horas, están a dos horas de vos? El viaje es de ellos. La tranquilidad es tuya. Egresados Bariloche es irrepetible. Barilocheturismo.gov.ar. Las autoridades organizadoras confirmaron hace instantes que el Superclásico se juega sí o sí en Argentina. Todavía no tenemos la localidad ni el horario, pero la final se queda en el país. No podés predecir el futuro, podés asegurarlo. Con un seguro de vida, asegurás el futuro de las personas que más querés. Y con un seguro para tu retiro, ese futuro que tanto soñás. Informate en avira.com.ar. En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Conoce más sobre las obras que estamos realizando en tu barrio para mejorar la calidad de servicio. Ingresa a obras.edenor.com. Tu energía avanza. Edenor. Hola, somos JetSmart, la aerolínea que llegó a Argentina para que puedas recorrer tu país a precios ultra bajos en aviones ultra nuevos. Volá desde 299 pesos final por tramo. Te ultra esperamos. Comprá ahora y obtené más información en jetsmart.com. Promoción sujeta a términos y condiciones. Pop Art Music presenta el show de todos los shows, más festival discutible. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Primero de junio, Hipódromo de Palermo. Últimas entradas a la venta en tuentrada.com. Invita Alto Palermo. El Bañado La Estrella, ubicado en el corazón de la provincia de Formosa, es hoy una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Vos ya lo votaste, ahora tenés que visitarlo. Vení y viví el Bañado La Estrella. Formosa Hermosa te espera. Vení a Blaisten del 27 de mayo al 1 de junio y aprovechá un 20% de descuento en productos de marcas seleccionadas de cerámicos, porcelanatos, griferías, decorados y pegamentos. Vení a Blaisten y descubrí tu lado ten. No acumulable con otras promociones y descuentos. No incluye departamento de obras y hables, artículos de segunda selección, liquidación y servicios. Contrato de mantenimiento Volkswagen. Un beneficio pensado para que en lugar de estar pensando en uy, tengo que pagar el service del auto este mes, puedes pensar en otra cosa. Por ejemplo, uy, ¿y si voy con los chicos a pescar? Adquirí el contrato de mantenimiento Volkswagen y te mantenemos el precio de los tres primeros servicios. Además, podés financiarlos hasta en seis cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Contrato de mantenimiento Volkswagen. Un beneficio pensado para que vos ni lo pienses. Para más información, consulta en www.volkswagen.com.ar. Tengo dudas con ganancias, monotributo, ingresos brutos, bienes personales, declaración jurada, aportes, impuesto al cheque, domicilio fiscal electrónico, moratoria, plan de pago, balance contable, liquidación de sueldos, auditoría, pasivo corriente. Que su duda no sea una deuda. Mejor, consulte a un contador matriculado. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Más información en numerosanos.com. Nueva línea de lubricante espuma con tecnología Smart Motion. Sus componentes responden a la exigencia del motor, garantizando mayor protección contra el desgaste y encapsulando las impurezas para mejorar su performance y prolongar su vida útil. Puma Lubricants. La más alta calidad para la más alta exigencia. Dibuja buen líquido. Tibu cuida tu ropa. Jabón líquido Tibu. Economía para tu hogar y calidad para tu ropa. Tibu cuida tu hogar. Canon, canon, canon, canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, canon, canon, canon es mi colchón. Oh, oh. Maniquín. Maniquín. Hay juntada, hay maní. ¿Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística? Necesitas Integral Pack. Cuando usas Integral Pack, estás en todo el país y llegás a las principales ciudades en 24 horas. Integral Pack. Soluciones logísticas en movimiento. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar. Una marca familiar. Bimar. ¿Qué haces el finde? Vení a conocer la República de los Niños, el primer parque de emociones del mundo. Sorprendete con cada uno de los imponentes edificios históricos. Navegá en nuestro barco. Recorrá el nuevo aeropuerto. Viví un día al aire libre y disfrutá del nuevo circuito gastronómico. Viví tu experiencia en la República de los Niños. Camino General Belgrano y 501. Vení a La Plata. Sentite en casa. ¿Querés ganar mucha plata? Mosca, tarasca, mucha guita. Entonces vení a Buenos Aires Slots and Bingo y jugá con las nuevas slots. ¡Hay más de 80! ¡Dale! Buenos Aires Slots and Bingo, Avenida Mitre 219, Avellaneda. Yerba mate Amanda, me gusta, me acompaña y me da energía. Yerba mate Amanda, me gusta, me gusta. Agua de las Misiones, ¿la conoces? El agua mineral natural baja en sodio que cuida tu salud. Agua de las Misiones. Probá el sabor de la naturaleza. Distribuíla en tu provincia. 0800-444-2070. Aguadelasmisiones.com. Vuela Pumas, vuela Pumas. Vuela Viajes te lleva a ver a los Pumas al Mundial de Rugby de Japón. En Vuela Viajes tenemos paquetes por 3 partidos y 4 partidos. Salidas garantizadas. Paquetes desde $4,850. Todo incluido. Aéreos más traslados, más excursiones, más hotel, más entradas, más kit de viaje y sé un Puma más de la tribuna. Vuela Viajes. Reserva tu lugar. Llama al 322-07138 322-07138 info@vuelaviajes.com.ar Facebook Vuela Viajes. Salame, queso, ¿qué me falta para la picada con los chicos? ¡Maní King! ¡Maní King! Hay juntada, hay maní. Para que todos los chicos y chicas salgan de la escuela mejor preparados, es fundamental que puedan entender lo que leen. En solo 3 años ya logramos que 8 de cada 10 chicos alcancen las notas más altas en lengua y comprensión de textos. Así, trabajando junto con los docentes de las provincias, estamos mejorando la educación pública para que todos los chicos tengan igualdad de oportunidades. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Para que un chico pueda crecer sano, tiene que estar bien cuidado desde el primer día. Hoy, más de 100.000 chicas y chicos reciben los estímulos y la atención que necesitan en 1.614 espacios de primera infancia, mientras sus familias van a trabajar o estudiar. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón.